Acércate, acércate, Señor. Make this your resting place. Haz este lugar de tu reposo. Make me your resting place. Hazme a mí el lugar de tu reposo. Make this your resting place. Haz este lugar el lugar de tu reposo. See, when we come into the presence, cuando nosotros entramos en la presencia, what's happening is the Holy Spirit is coming and hovering over us. Lo que sucede es que el Espíritu Santo viene y reposa sobre nosotros. When the Holy Spirit comes to hover, cuando el Espíritu Santo viene y se mueve sobre nosotros, He hovers over the chaos in your life or the brokenness in your life. Él se mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo lo quebrantado en tu vida. And then he speaks life. Y entonces habla vida. He speaks life. Habla vida. And dreams are birthed. Y nacen sueños. Brokenness is healed. Y quebrantamiento es sanado. Eyes are open. Y ojos son abiertos. And so we speak. Así que hablamos. To your people this day, Lord. A tu pueblo este día, Señor. Come on, just lift your hands right now and say, Levanta Holy Spirit, tus manos y dile, Espíritu Santo, cover me right now. Cúbreme ahora. Breathe upon my life. Sopla sobre mí tu vida. Breathe your life into me. Sopla tu vida en mí. Cause broken dreams to live again today, Lord. Causa que los sueños rotos vuelvan, Señor. Let the barren one will sing for joy. Y la estéril cantará de gozo. Those, Lord, that are hopeless today will hope again. Aquellos que han perdido la esperanza volverán a tener esperanza. Because the light of your glory is shining into our hearts today. Porque la luz de tu gloria está resplandeciendo en nuestros corazones. We're being transformed from glory to glory. Y estamos siendo transformados.